Así como el nuevo Soft Machine nacía con Esther's Nose Job, con Moon in June terminaba el antiguo Soft Machine, siendo desde ahora todo instrumental. Robert Wyatt, inconforme con esto, se unió a otras bandas paralelamente y editó su experimental debut como solista, The End of an Era, en diciembre de 1970. Vamos a escuchar un extracto. We'll be right back. En febrero de 1971 sale Fourth, nuevamente con 4 composiciones y con invitados de la época del septeto y nuevos como el bajista. En agosto de ese año, Wyatt finalmente dejó, o fue echado de la banda, para formar Machine Small, publicando 2 LPs en 1972 que serían una continuación espiritual de Volumen 2, al mantener un balance entre instrumentales y pop. Robert Wyatt fundó la banda en octubre de 1971 y continuó con su labor en la batería y como vocalista, y contrató al organista y pianista de Caravan, David Sinclair, al guitarrista Phil Miller y al bajista Bill McCormick de Quiet Sun. El nombre de la banda proviene de la pronunciación francesa de Soft Machine, que en este idioma se transcribe como Machine Mall. La pronunciación en inglés de este nombre produjo la denominación de la banda. Su primer álbum, homónimo, fue editado en abril de 1972, compuesto enteramente por Wyatt, con la excepción de Part of the Dance, de Phil Miller, y Oh Caroline, en cuya composición colaboró Sinclair. Esta canción, quizá el mayor éxito del grupo, está basada en la ruptura de Wyatt con su antigua novia, Caroline Kuhn. Vamos a escuchar un extracto de este disco a continuación. We'll be right back. Thank you. Su segundo álbum fue producido por Robert Fripp de King Crimson y se tituló Matching Small Little Red Record. Para su grabación, el organista David Sinclair se retiró de la banda, cansado del rumbo experimental que tomaba la agrupación, siendo sustituido por el neozelandés Dave McRae. En la composición de este álbum colaboraron todos los miembros de la banda. Vamos a escuchar a continuación Gloria Gloom, incluido en este disco. It's a mental thing, really. It reinforces my sense of bodily awareness. And, well, I think, you know, if you're feeling a bit funny, you're not near your mother. Well, the next thing you know, he's a really good woolly. Heavyweight faced, perhaps, or I don't know. Eider down at times can be quite consoling. Often, you know, if it comes to that, anything that you can get around yourself can be awfully helpful. I very rarely work naked for this reason. Well, I mean, if the weather was particularly hot, particularly good, you know. Yeah. elephant them fighting for a socialist world. In the back of a car, you know, it was going on fast, and I got the sort of smells come over me, and I snuffing the axe out, so I can't pull it. It's very small, I can only get it round. En septiembre de 1972, Matching Mall se separó justo después de terminar la gira europea con Soft Machine. Phil Miller formó con David Sinclair el grupo Hatfield and the North. Por su parte, Wyack, McCormick, Francis Monkman, ex Curve Air, y el saxofonista Gary Window hicieron planes para grabar un tercer álbum de Matching Mall, pero el proyecto se canceló cuando Wyack se quedó paralítico de cintura hacia abajo después de caer de una ventana, lo que le impidió seguir tocando la batería. No obstante, consiguió recuperarse y volver a su carrera solista con Rock Bottom, junto con músicos como Mike Oldfield, el mítico Fred Firth y Nick Mason, baterista de Pink Floyd, como productor. El mismo día que salió, Wyatt se casaba con la artista Alfreda Beng, quien, desde entonces, diseñaría las portadas de todos sus álbumes y escribiría muchas de sus letras. Vamos a escuchar a continuación los dos últimos temas que cierran este mítico disco de Robert Wyatt. Thank you. Nip. No, not Nip. Nip. Bully, bully. Elephie, my lord. Elephie, my lord. I can't forsake you or forsqueak you. Elephie, my lord. Elephie, my lord. Confiscate or make you late. Elephie, my lord. Elephie, my lord. Your larder, I'm your dear little dolly. perhaps get too heavy, I'll fill up your belly. I'm not your larder. I'm Alifi, your garder. I fight with the handle of my little brown broom. I pull out the wires of the telephone. I hurt in the head and I hurt in the aching bone. Now I smash up the telly with remains of the broken phone. Fighting for the crust of the little brown loaf. I want it, I want it, I want it, give it to me. I give it you back when I finish the lunch tea. Su siguiente LP, Ruth is Stranger Than Richard, del año 1975, se acerca más al jazz, incluso a la música étnica africana, y tuvo como invitado a Brian Eno. Durante el resto de la década de 1970, Wyatt desarrolló un fuerte activismo político en favor del comunismo. Y vamos a despedirnos hasta el próximo programa con Moody Mouse y Soup Song, ambos temas incluidos en este disco. En las locuciones estuvo Susana Sánchez y en la selección musical, edición y control de sonido, César Pradíes. Hasta el próximo programa. Favorite snack. I'm delicious. Yeah.